Oye, saquen los paraguas que van a llover balas. Lyrical over. Para empezar, voy a hacer caer un par de falsos. Dicen que en estos solo genios frente mío andan descalzos. No tienen nada, ni letra, ni creatividad. Callados que solo digo la verdad, es realidad. Aquí tengo lo que les falta, la materia prima, soy la viva esencia de la lírica. Contéstenme, cabrones, que si lo hacen, me los harto a todo su combo, les reparto. Y si vienen juntos los parto enfrente mío, letra, letra, letra, infarto. Porque en estos son mal parto, mejor busquen Barbie dolls y enciérrense en su cuarto. Cuando me escuchan suspiran, porque en lo mío se inspiran, ahora los tengo en la mira. Cargué, disparé, los maté, así se liquidan. Las basuras como ustedes que ocupan espacio ajeno, quieren verdades en la cara, en esto no son buenos. Los productores lo graban, alaban para hacer dinero. Y como tienen conectes en radio, se creen buenos raperos. Háganle un gran favor a la nación, mejor busquen un oficio y suelten el micrófono. Perdónenme si soy sincero, es la emoción, pero le paso por encima toda su música, hasta con mi peor canción. Balas al aire, pa'l que le caiga. Balas al aire, para que lleve y traiga. Balas al aire, la vieja guardia de regreso, haciéndole sentir aficionado nuestro peso. Balas al aire, pa'l que le caiga. Balas al aire, para que lleve y traiga. Balas al aire, la vieja guardia de regreso, haciéndole sentir aficionado nuestro peso. Seamos realistas, el género está saturado de artistas entre comillas que en su vida habían cantado. Soy realista, ustedes son unos frustrados que decidieron ser rapero y solo son aficionados. No cantan, ni mucho menos hacen rap. Ustedes hacen que el talento pierda credibilidad con su basura. Porque hay talento aquí en Honduras, pero ustedes con su mierda todo el público saturan. Por eso el público hondureño se ha vuelto escéptico. Ustedes son el parcho que hace ver mal nuestro ejército. Por eso no sobresale el talento hondureño. Usted empezó a rapear ayer y yo nací con este sueño. Desde los tiempos de Wiso G. Usted empezó a rapear cuando pegó a escondida de Buyaka Family. ¿Qué sería de usted sin Melodyne o sin Waytoon? ¿Qué sería de usted si no existiera el fucking autotune? Quítese, ya no haga bulto. Su música para el país es un insulto. Ya no haga bulla y deje trabajar a los adultos. Usted se escucha bien en su casita, bien oculto. La vieja guardia de regreso. Y no soy tan viejo, lo confieso. Más de 10 años en esto, ese ha sido mi proceso. Pero con eso sobre y basta para que sientan mi peso. Balas al aire, pa'l que le caiga. Balas al aire, para que lleve y traiga. Balas al aire, la vieja guardia de regreso, haciéndole sentir aficionado nuestro peso. Balas al aire, pa'l que le caiga. Balas al aire, para que lleve y traiga. Balas al aire, la vieja guardia de regreso, haciéndole sentir aficionados nuestro peso. Oyeron. Wow. Más sincero que nunca. La verdad duele. Lyrical over. Con un poco de hip hop. Para la vieja guardia de regreso. Oíste. Gatimán. Dígales que el que se quiera entender conmigo que ni me busque. Porque en los 90 no existía Facebook. Grabamos en casa. Royal Factory. Yeah.